estás a tiempo de volver a ser feliz. Pudo ser, ya lo ves, se acabó ya tu querer. Todo tiene un final. Pudo ser y ya lo ves, se acabó ya tu querer. Pudo ser y ya lo ves.